lao. Me ha pedido siete velas y el batu que le baile. Mientras sigo esperando, algún día te tendré. Bailando batu que yo estoy, quien la libera por ti. Bailando batu que yo estoy, para que tú vuelvas a mí. Bailando batu que yo estoy. Que va tú que, hey, hey, va tú que va tú.